Nah, ese es de los más viejos que tengo. Ese siempre ha estado ahí. Que ya cambié la. ¿Cómo están, amigos? Otra vez, otro jueves en el programa número 91. Ya estamos llegando al 100. En el programa número 100 vamos a cambiar ahí de roster. ¿Quién se sale? ¿Quién se va? De entrada, pues Isaac ya fue, ya nos dio las gracias, ya no vino. Eso de que era el show de Isaac, que ya se discutió bastante en la mesa de trabajo y como lo ven, ya no está aquí. No es cierto, Isaac viene, regresa la semana que entra, solo que tiene un montón de chamba. Pero pues aquí están, desde luego, mis compañeros, el buen Ismael. ¿Cómo está, Ismael? Muy bien, Choc, aquí, listo para un jueves más. Y también ahí tenemos en los controles al buen Alex. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué ole? Bien, bien, bien, aquí. Yo tenía 10 perritos, ahora nada más me quedan 9. Sí, pues sí, ya faltan 9 para el número 100 y a ver qué. ¿Qué rol vamos a hacer? Ya estamos pidiendo ahí el World Trade Center para festejar y etc, ¿no? Pero hoy no hay efemérides, pero sí hay un montón de noticias. Alex, ¿empiezas? Noticias, a ver, empezamos con se estrena Suicide Squad. ¿Ya se estrena cuándo? A ver, déjame ver. ¿Cuándo se estrena? Hoy en la noche. Se estrena hoy en la noche en cines. Y en HBO Max, Estados Unidos. Ok. Y y algo que sorprende mucho de esta peli es que ha recibido una gran aceptación y una bastante grande calificación, ¿no? Por parte de la gente de la crítica y todo eso, ¿no? Sí, quien ya vio la película dice que es un reboot a todo lo que ha hecho DC en películas. Ok. Entonces, vamos a ver si ya nos olvidamos de Superman, si ya nos olvidamos de la Mujer Maravilla y esas cosas. Pues igual de Batman, de la Mujer Maravilla, sí, de Superman no creo. ¿Qué más? Pues de hecho le dan calificación alta, ¿no? De las mejorcitas de DC. Y porque. Sí. Y porque el director es James Gunn, que casualmente se estrena y es el día de su cumpleaños. ¿Mm? ¿Qué hubo? Ah, está bien. Hay que anotarlo en las efemérides de la próxima semana. Ahí va. Si regresa si regresa Isaac. Ahí tiene un efeméride importante. Por un tal James Gunn. Se anuncia segunda temporada de Elote Malote para por ahí un mes del 2022. Se decía que no iba a tener, ¿no? Bueno, perdón. De hecho termina mañana. Mañana es el último. No, le quedan dos capítulos. Le quedan dos capítulos a The Bad Batch. Y ha subido muchísimo el tono de la serie, ¿no? Ya está interesante, pero obviamente después de la mitad de la serie empieza a ponerse interesante. Entonces, para el siguiente año. Así yo por ahí había leído por ahí el capítulo 3, algo así, que era malísima la serie, etc. Y que estaban pensando en cancelarla, ¿no? Y resulta que dice mamá que siempre sí vamos por una segunda. Pasa que los habían manejado sueltos de lo que era la línea Star Wars. Querían hacerle sus aventuras por su lado. Okay. Pero después involucran a los clones, involucran a una niña que viene con ellos. Y hay un secreto que ella guarda, pero que ellos no entienden. Y ahorita están trabajando la de mercenarios, de cazarrecompensas. Entonces las recompensas van subiendo de tono y hasta que ahora tienen que enfrentar al imperio en los últimos capítulos. Okay. Y son y en el, bueno, supongo dices que hay dos capítulos, mejor ahí nos reservamos el comentario. Sí, tienes que verla, pero si no quieres empezar con que qué mala, a partir del capítulo 4 o 5 ya la puedes seguir. Muy bien. ¿Qué otra cosa, mi Alex? Ok. La siguiente noticia es... se estrenan pósters de Shang-Chi. Ok. Próximamente en septiembre, aunque en realidad yo todos los veo que es el mismo cuate, pero nada más vestido de manera diferente, la verdad. Ok. El efecto Apu. Todos los veo iguales, la verdad, es el mismo. Y claro. Niégamelo, mira. No se puede negar eso. No, aquí otra vez está buscando como con Guardianes, como con la Capitana Marvel. Marvel está buscando por ahí a forzarle, ¿no? A sus B-series. Lista B y pues a ver, ojalá le salga, porque esta otra vez quiere ser una superproducción con la que quiere entrar al mercado asiático, ¿no? Sí, de hecho están acercándose mucho, ¿no? Hay que acordar una cosa, que los temas que gustan mucho para los asiáticos son las artes marciales y el misticismo, y pues sobran ese tipo de personajes en Marvel, ¿no, Choc? Sí, así es. Así es, y pues ahí Shang-Chi es uno de ellos. A ver qué tal lo manejan. ¿Usted, el Mai? ¿De qué? ¿De Shang-Chi? Noticia. Ah, una noticia, sí, cómo no. Se estrena el día de hoy el primer tráiler de la serie Ye, El Último Hombre, en Hulu. Y el tráiler está muy, muy interesante. Parece a lo que nos dejan ver que sí está apegado a lo que viene en el cómic, ¿no? Entonces el cómic pues vale la pena darle una leída, ¿no? El buen Raúl sí el cómic, ¿no? Sí. ¿Qué tal el cómic, Raúl? Pues de hecho, muy bueno, pero Bong, el autor, Brian. Creo que tiene una visión precisamente muy de serial de televisión, ¿no? Tiene muy muy pensado ir como por episodios, cada cada cómic sí se va sintiendo como un, como un, este, como un capítulo de televisión. Está muy estructurado de esa manera. Él tiene mucho esa, esa maña como de dejar el cliffhanger, este, cada capítulo, ¿no? Cada número del cómic. Y de verdad que desde la primera vez que lo leí, sí decía, esto está hecho, funcionaría muy bien como un programa de televisión. Es definitivamente muy, muy, muy adaptable. Y aparte, pues la verdad es que la premisa es bastante interesante. Pudiera ser a lo mejor debatible qué tan original es, pero la premisa de un mundo sin hombres es muy interesante ver. Y finalmente también el cómic sirve mucho de comentario social, ¿no? Ahí pone sobre la mesa muchos temas, ¿no?, que tienen muy, muy, muy de moda, muy vigentes, al ser un mundo que tiene una nueva estructura de gobierno y de supervivencia, donde solo hay mujeres y hay este único hombre y su changuito mascota, que son los únicos sobrevivientes de una situación que es la que mató a todos los hombres. Entonces la verdad es que, te digo, yo no soy muy de ver series de televisión, ni mucho de ver adaptaciones, pero yo creo que esta le va a ir muy bien, yo creo que a la serie. Y aparte, bueno, los que vieron el tráiler, se ve que tiene mejores valores de producción que otras que han adaptado recientemente y que no les han ido tan bien, ¿no? Y bueno, también un poco esta, pues no tiene que ver con superhéroes, yo creo que eso le va a ayudar mucho a la serie. Y en una de esas sí, puede ser la siguiente gran cosa después de The Walking Dead, ¿no? A lo mejor yo creo que tiene ese potencial de llegar a ser tan importante como The Walking Dead en su momento. Okay. ¿Quién la va a producir, el Mai? Híjole, pues según yo es una producción entre Hulu y FX, según yo. Y ya sería Starz, ¿no? Es ajá, FX, ¿no? Sí, FX es Starz, sí. Y ya es Fox y ya es Starz. ¿Y es a dónde la van a pasar, el Mai? ¿Dónde vamos a poder ver? Pues de entrada se va a estrenar en Hulu. Y yo supongo que van a esperar a que termine la primera temporada para moverla. Lo mismo pasó con algunas series por ahí. No descartaría que la pasaran por el canal FX de cable. Entonces hay que estar al pendiente a ver si puede verse en FX de cable. Ok. Y entonces sí. Llega esto para el 4 de septiembre, dice el Mai. 13 de septiembre. 13 de septiembre. Sí. Muy bien, pues hay que estar pendiente ahí de Why the Last Man. Yo creo que voy a la mitad de la serie en el... Bueno, aquí, como lo han sacado aquí en compilados, igual es en tomo 5, creo que... Sí, 3 o 4. No, 4 o 5. Voy algo así. Pero pues a ver qué tal. ¿Qué otra cosa, Mai? Bueno, salió por ahí unos cortos que tienen que ver con What If. Ya están haciendo los cortos individuales de los capítulos que vamos a ver en What If. Y sale por ahí el de la Capitana Carter y el de este señor, el que es Wakanda, el morenito, ¿cómo se llama? Black Panther. El Black Panther como Star-Lord. Ok. ¿No? Pero el de la Capitana Carter está muy interesante porque ya aparece el Capitán América. Bueno, Iron Man y Capitán América, ya están los dos personajes ahí presentes. Muy, muy curioso, ¿no? Y ahora aquí quien trae a los Howling Commandos es Carter, no Rogers, ¿no? Eso va a estar bueno, ¿no? Se tienen muy altas expectativas del... Yo creo que es la serie que todo mundo estamos esperando, ¿no? Como reminiscencia del cómic, que el cómic nos da muy buenas historias y que a la fecha muchas de ellas resultan de un gran valor, tanto nostálgico como monetario, ¿no? Aquella de... ¿qué hubiera pasado si no hubiera muerto Gwen Stacy, y si no hubiera muerto Elektra, etc., ¿no? Son miles de historias que incluso muchas de ellas ya se cumplieron, ¿no? Muchas de ellas ya se cumplieron, muchas de ellas ya dejaron de ser un What If, y pero pues ahorita lo vamos a explorar por el, si no mal entiendo el Mai, por el lado del universo cinematográfico, ¿no? Sí. Sí, fíjate que ya hubo quien ya vio sus primeros tres capítulos, los soltaron en Estados Unidos y las críticas están muy buenas. Dicen que para hacer el primer contenido animado de Marvel, pues va a dejar atrás cierta competencia que tiene con DC en cuanto a contenidos digitales, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ya te comentaba yo que ayer me chuté Long Halloween parte 2 de DC. Híjole, yo creo que sí estuvo muy largo porque me dormí a la mitad. No lo acabé de ver. Fue un Halloween muy largo. No estás ya listo para esa conversación, Isma. Bueno, ya me dirás, ya me dices en qué minuto despiertas y pues platicamos. Ok. No sé, Choc, alguien está dando lata ahí en las redes sociales. Alex. La primera es saludos a Andrés Juárez, que ya llegó. Por ahí Andrés, ¿cómo estás, Andrés? Ya vente, Andrés. Y por último, pero no menos importante, un tal Juan Carlos Gutiérrez Mercado. Dice que esa es la característica principal de Bogan. Por eso se lo llevaron a Lost, aunque no la armó ahí. Si este año sale Paper Girls, tendremos dos series basadas en sus cómics en un mismo año. Paper Girls, que dice que también va a salir en serie. Muy en la vibra de Stranger Things, ¿no? Es como anda por ahí esa de Paper Girls. Creo que... ¿No lo has leído, Raúl? Sí, el primer arco, los primeros seis. Te digo, pues muy en esa vibra de Stranger Things, pero con chavas. Sí, claro. con niñas. Todas niñas, sí. Sí, aquí. Pero toda estética ochentera de andar en bicicleta en un pueblo poco urbanizado y un misterio, etcétera, etcétera, ¿no? Muy también, sí, pues, muy reminiscente de pues, las películas de Spielberg, ¿no? Por este rollo de cuál es el misterio y de dónde viene el misterio, que no lo vamos a spoilear, y que no está el Capitán Planeta ahorita para que nos dijera dónde se puede conseguir y con quién, pero bueno... Híjole, ya te escuchó. Se te adelantó, muchacho. Se te adelantó. Uno de esos Paper Girls aparece Que sí, que lo pueden conseguir en Planeta Cómic. Buena lectura. Y también a mí me gustaría ver, fíjate que en este rollo de verlo, que tiene potencial de miniserie, We Stand on Guard, esta de Estamos de Guardia. Esa miniserie que también muy buena, muy muy buena historia, que ahí coincidimos tú y yo, Chuck, que Scross sí sabe dibujar, ¿no? Cuando quiere sí puede dibujar bien. No es Scrossy, güey, es como que se puta, yo creo que tuvo 3 años para hacerla, cabrón, o sea, porque sí, de como yo lo veía en Amazing Spider-Man, en X-Men, en Cable. No, neta no lo reconocí, y al César lo que es del César, el trabajo a nivel de Brian K. Vaughan. Y ojalá que funcionen, porque tiene buenas historias que, bueno, la verdad también cuenta que tiene potencial para serie, pues obviamente es Saga, pero Saga necesita más presupuesto, ¿no? O sea, realmente, sí. Por este ambiente de ciencia ficción, necesita más sí, voz. sí, necesita más más inyección de lana. ¿Qué otra noticia, Alex? A ver, espérame, porque también se presenta Lalo Priego, que dice que los cómics de What If casi siempre se aprovechan de la libertad de ser universos alternos para terminar la historia con finales tristes o trágicos. ¿Creen que eso suceda con la serie? ¡Ay, híjole! ¡Ah! Mira, una de las una de las mayores premisas de los What If, de los mundos alternos, siempre ha sido Galactus, siempre ha sido como que el tope, ¿no? O sea, si los Cuatro Fantásticos no estuvieran al momento de Galactus, Galactus desmadra todo. Y sí ha habido sí ha habido finales trágicos. Yo creo que la gran mayoría son, como bien dice Lalo, son finales trágicos. Pero, ay, déjame, no sé, por ejemplo, What If Civil War me parece muy bueno porque igual, lejos de pelear, detienen la Annihilation, la sala de Annihilation y lo componen. Sí, debo tener como 3-4 What If que acaban bien, pero se me han ido ahorita, pero sí. Tengo un gran parámetro de Marvel en los primeros cuatro es el evento Galactus, en donde todos bailaban, que es la última vez que yo me acuerdo que vi eso fue en este universo de bolsillo que tenían de Heroes Reborn, en donde en cuatro números nomás no le pueden dar en la torre a Galactus, pero pues ahí esos son los sabores de What If, y vamos a ver cómo lo hacen en la serie animada. Así es. Ok, y ya por último Andrés Juárez, que dice que la mayoría de los trabajos de Vaughan son un agasajo, valen mucho la pena. Justo estábamos comentando esta de Pride of Baghdad, también es parte de este cabrón. Y este cómic web que hizo con Marcus Martin, que después ya fue una novela gráfica así grandísima, que es Private Eye, que también es muy muy buena. Ahora, yo no sé si ya hemos dedicado un programa, pero cómics protagonizados por animales, ¿no? Porque me viene a la mente Pride of Baghdad, que quien no lo ha leído se está perdiendo de mucho, de un gran cómic. Que sí hay que tener así el pañuelo listo para la lágrima, porque sí es, o sea, sí está cabrochito el cómic. La historia es muy, muy buena. Sí, como no. Recuerda también a este otro trabajo de Garth Ennis, el de Red Robert Charlie, que es esto de que es protagonizado por perritos, ¿no? También muy, muy emotivo. Y un poco, sí, ¿no? Entonces ahí hay otro pendiente. Y del What If, pues hay varios que sí son clásicos, ¿no? Hay unos que son, como dices, que incluso permearon a la continuidad de Marvel. Y yo aquí tengo una duda que creo que, a ver si ustedes se la saben, creo que Marvel en cuestión de producciones animadas no tiene ninguna restricción para utilizar personajes, ¿verdad? A ver, no. Otra vez, no. Ah, que creo que Marvel para... producciones animadas puede utilizar a todos sus personajes sin restricción. A diferencia, no sé el caso. Cuatro Fantásticos. Acuérdate que en el primer en la primera oleada de es lo que yo les digo, siempre se nos olvida que antes que DC fuera animada, Marvel animó con Ultimate 2, Iron Man, Doctor Strange. Y uno de Wolverine. Hulk contra Wolverine y Hulk contra Thor. Next Avengers. Ninguna de ellas tiene a Fantastic Four, a X-Men, ni a Spider-Man. Y y creo que es también postproducción con Sony esta de Into the Spider-Verse, ¿no, el Mike? Sí. Entonces, si hay... Sí debe haber esta restricción de la que tú hablas. Bueno, había este tipo de restricción hasta ahorita que ya son dueños de Fox. Creo que ya pueden utilizar a X-Men y a los Cuatro Fantásticos, que de hecho fue como que el gran anuncio de la cuarta fase, ¿no? Los Cuatro Fantásticos. Sí, siento, faltaría ver eso. Muy bien, ¿qué otra cosa, el May? Bueno, pues a falta de efemérides, y no es que pretenda sustituirlas, pues con eso que ya diste de baja, Isaac, el día de hoy. Traíamos ya, Isaac, por ahí. Se tomó vacaciones, Isaac. Lo mandaste a descansar. A mí se me hace que lo mandaste a la banca, chaval. Pero bueno. Traíamos por ahí la cartelera de este mes. Para que le eches un ojo, Choc, y veas qué viene. Pero aguánteme, antes de eso, yo creo que está también la noticia de la demanda, ¿no? La que está haciendo escándalo en todos lados. La famosa, sí. Scarlett Johansson. Sí, aquí el asunto es que Scarlett Johansson está demandando a Disney. Porque Disney saca en streaming Black Widow, recortándole el nivel de ganancias que pudiera haber tenido en cine, ¿no? Esa es a la que te refieres, ¿no? Ok, y luego esto genera ruido entre los demás actores, porque Disney resulta ser que les ha jugado más o menos igual en otras situaciones. Por ahí nosotros sacamos un meme donde Black Widow no regresa, ¿no? De recoger la gema del infinito, esta vez no regresa porque demandó a Disney, ¿no? Le dieron cuello, ¿no? Y se habla que efectivamente, pues Scarlett Johansson ya está vetada en Disney, ¿no? Ya le dieron las gracias, incluso, ¿no? Así de que, ¿sabes qué? Pues qué chido, pero se borra tu nombre y el de Black Widow en todas las películas, ¿no? De hecho, es muy extraño, porque ya ves que en este mundo de la fantasía los personajes pudieran revivir por alguna extraña causa, ¿no? No sé si Johansson sepa algo que nosotros no con respecto a regresar a su personaje, ¿no? Pero lo vio finiquitado, dijo, esto es lo último para mí, pues yo ya me voy, ¿no? Que bien con esto del multiverso, pues quién sabe, igual y en uno de esos multiversos regresa una Black Widow y regresa a la realidad normal, ¿no? Pero pues si regresa ya no será Scarlett Johansson, ahora nos pondrán a la Daddario, que tanto le gusta a cierto conocido tuyo, ¿no? ¿Sí llena el trajecito de licra o no? Yo creo que sí, sin broncas, ¿eh? ¿La Daddario? Sí, sin broncas. Eso se llama Photoshop, eso se llama Photoshop, pero bueno. No, hay películas que se llaman que sí, sí nos demuestran lo contrario. Se llama selección natural. ¿Eh? En efecto. Y entonces aquí la bronca es esa, ¿no? Que Disney dijo, ¿sabes qué? Pues ok, tu demanda, lo que quieras, pero me saludas a nunca vuelvas, ¿no? Y ya no va a volver a ser Black Widow, ya no va a volver a ser contratada para ningún proyecto de Disney. Me va a dar mucho gusto verla contratada como Catwoman en una película con Ben Affleck, espero, o algo así. Por el arte de fastidiar a Disney, ¿no? Porque realmente, incluso por ahí dicen que el anterior CEO de Disney y el mismo Kevin Feige sí demostraron descontento por la forma en la que despidieron a Scarlett Johansson, ¿no? Independientemente de la demanda, pues es un personaje o es una actriz que identificamos como parte del universo cinematográfico. Y como pasó con James Gunn, yo espero que no les dure tanto el capricho, porque puede a la larga jugar en su contra. Tenía un What If, ¿no? Sí, tenía un What If, ya no va a prestar la voz, en efecto. No sé, yo creo que eso ya está Ya grabado. Ya está grabado y todo, pero quién sabe qué hagan con ese capítulo. Yo por ahí leí que creo que ya no le van a poner la voz a Johansson, ¿eh? ¿Tú crees, Alex, que eso vaya a pasar con ¿cómo se llama? El de Superman, que sale en las películas estas, que a cada rato el Choc se le moja no sé qué cosa. ¿Cavill? Ándale, sí. ¿Cavill? Henry Cavill. Va a llegar a ese punto, va a demandar y lo veremos en Marvel haciendo. ¿Quién falta en Marvel por hacer? No, de hecho sí estaba casteado como... Ay, no. Sí, no estaba casteado como algo. Estaba proponiendo... No, es cierto, era... Es Batman, ¿cómo se llama? Christian Bale como Ward, ¿no? Sí. Es el que suena así grande para ser Ward. Sí. No es cierto. A ver si no, esto sí, le mueve las fibras a Cavill y toma ya una decisión, porque eso de que sin Snyderverse no hay Cavill, pues ya no pinta. Adiós, pues, bendito. Gracias a Dios. Pues está sí, bueno. La ando buscando y no, en IMDb ya no está listada esta. Mira, dice ahí Lalo Pliego en redes sociales que Capitán Bretaña para Henry Cavill. Nah, me gusta. Pero sí tendría que ser alguien británico, ¿no? Digo, así, pena de James Bond, o sea. Ándale. Pero sí, ¿no? Henry Cavill sí es británico. ¿Sí? ¿O no? No soy tan fan del señor. El Choc sabe. ¿Es británico o no, Choc? No, el que sí sabe seguro hasta cuándo nació y cuántos de los cambiaron de pañal cuando nació es Vadillo. Pero es que este está guapo y que quiere todo con él y este seguro es el que sabe. Sí, es británico. Si es posible se me hizo, pero siempre he dicho que un refrigerador pudo haber hecho su papel y no nos dábamos cuenta, ¿eh? Está bien. Sí, es actor británico. Mira. Está bueno. De 38 años, por si. ¿Alguien? Por si les interesa. Jóvenes. Un chamaco. De hecho, por ahí está. Entonces, Amy Adams sí es mayor que él, ¿no? Porque Amy Adams está en los 44, 45, algo así. Vamos a ver con datos de trivia con el Choc. Amy Adams. Molesta no. Ver Amy Adams, eso sí. No, nunca me ha molestado verla en ninguna película. Ay, a mí sí, la neta es que como que no es de mis favoritas. 46 años. Amy Adams. Es actriz estadounidense nacida en Italia. Sí. Entonces sí fue mayor Luis Alén que Clark Kent. Está chavo el Clark, para no variar. Muy bien, ¿qué otra cosa el May? Pues ya déjame pasar a mi cartelera, ¿no? ¿O qué? Venga. Es rápido, cosas que que algunos de ustedes no van a ver, otros van a obviar, otros van a dar siguiente semana, ¿no? Empezamos hasta que la pasen por el 5. Hasta que pase por el 5. O por Pluto TV. Bien. Bueno, pues el día de mañana en Prime Video se estrena una serie de televisión de 5 o 6 capítulos que se llama Narcos contra Zombies. Ándale. Vamos a ver, yo no soy fan de los zombies, pero sí de los narcos, entonces vamos a ver qué tal se pone esto. ¿No? Okay. ¿A poco es en México? Narcos. Ok. Y junto con Escuadrón Suicida, ¿no? Eso va a ocurrir mañana. Mañana ya todos con el boom del Escuadrón Suicida. Y si no quieren ir al cine a verla y esperan a que salgan en su streaming de confianza, yo les aconsejo ver en Prime Video Narcos contra Zombies, ¿no? El día 11 se estrena What If, ya lo comentamos, ¿no? Y el día 12 en HBO Max, Titans, ¿no? Oye, retomando otra vez lo de What If, mira, aquí sí sale, ¿no? O ella no es. Pues, sí es. Sí, ¿no? Igual y al rato la sustituyen por otra. Ajá. Bueno. O ya no va a tener su voz sexy. Uh-huh. El 12 también se estrena Lower Decks para los fanáticos de Star Trek. Es una parodia de las aventuras de Star Trek animada. Esto aparece en CBS. Y si tenemos un poco de paciencia, probablemente para el siguiente mes esté en alguna de los streamings que nosotros tenemos aquí en México. Lower Deck. HBO Max y hasta después en Netflix, ¿no? Le estaba pasando. Uh-huh. Y parece ser que es la última temporada, ¿no? Algo así ya habían anunciado. Sí, es la última temporada. Lástima, fíjate que esta niña que la hace de Love de Paloma, sí me gusta como para Felicia Hardy sin bronca. Pues es la nueva generación de superhéroes, ¿no? Chavos, ¿no? Y a pesar de todo el escándalo que hubo con Starfire, pasa la serie y sin broncas, ¿eh? No causa tanto malestar la mujercita. Ya está. No, la verdad es que está buena la serie. Sí. Y más ahorita que va. Mi hija es de los Titanes y ahí sí, esa sí la he visto con ella. Y bien, y me gusta que no tiene esos valores de producción tan bajitos como las de CW, ¿no? Que son así muy, muy de poco presupuesto. Esta como que sí tiene mejores valores de producción, ¿eh? De Superman y Lois no vas a estar hablando mal, ¿eh? O sea, sí está chafa y es más novela, pero tantita decencia, caray. ¿Así las viste entonces, Raúl? Temporada 1 y 2, nada más. De Titans, sí. Ajá, de Titans. Sí, no. Y por lo mismo, porque andan, creo yo, en la misma línea, la verdad que sí tengo ganas de ver Doom Patrol en algún momento, ¿no? Sí. Que cambiaron por Eruchir, ¿no? Lo cambiaron por Timothy Dalton. Ajá, sí, a ver cómo están como dicen por ahí, la patrulla de los condenados. Sí, así es. Afortunadamente, la verdad es que me gustó más con Timothy Dalton. Bueno. Yo no la he visto, pero ya le voy a. Esa y la de Swamp Thing ya las tengo ahí formaditas. Y junto con las Titanes, igual, las Titanes igual me gustó mucho. Me gustó la inclusión por ahí de Superboy. Y de ay, de Red Hood, que lo vemos ahí en pantalla. ¿Cómo se llama? Jason Todd. Aunque el Batman sí se ve bastante cascareadón, pero el actor me pareció una muy buena elección, ¿eh? Sí. Y baila el Batusi en un capítulo. Ok, ¿qué más, el Mike? Todo pasa, todo, tengo una fila abajo de. Venga. De pelis que se van a estrenar. Espérame, déjamelo acomodo. Ahí está. Free Guy, con el actor Ryan Reynolds de Deadpool. Salió por ahí un corto muy, muy cómico donde en alguna parte de la película sale una versión musculosa de Ed. Si tienen la oportunidad de ver el tráiler, está muy bueno. Salió ayer, me parece. Free Guy, ¿no? Es un mundo virtual. Él no sabe que vive en un mundo virtual. Y de repente pasan cosas en el mundo virtual, ¿no? Free Guy. Después, Hugh Jackman, el 20 de este mes, con la película Reminiscencia. Él tiene la posibilidad de viajar en el tiempo y regresar a su pasado en forma virtual para arreglar los errores que cometió en el pasado y corregir su presente. Una premisa muy interesante, y el uso de tecnologías y demás, y el regreso de este señor en una película que no sea de baile ni de circo, ¿no? Uy, así que chiste. En ciencia ficción. Oh, diría David. Diría David Radillo. Sí. Okay. La que sigue, The Walking Dead, en su última sección, ya la segunda parte de la última temporada, ¿no? 22 de este mes. Y pues ojalá ya el muerto realmente no reviva, ¿no? Ya sea lo último de lo último, ¿no? Pero una preguntota, porque ahí veo que dice que Disney Plus y en Star, o sea, ¿va a ser en las dos? En las dos, sí. Sí, es el negocio que se le salió de las manos a Robert Kirkman, ¿no? Sí, ya habíamos platicado en algún momento que Star se iba a volver un depósito de series para adultos, ¿no? Que Disney, hay ciertos materiales que están fuera de su rango de audiencia, y entonces estaba abriendo Star para meter estos contenidos, ¿no? Órale, pues. Así como dice Alex, va a ir en los dos canales, ¿no? Va a ir tanto en Star como en Disney Plus. Sí. Y las dos últimas, la última, una versión animada de The Witcher con La Pesadilla del Lobo, el 23 de agosto por Netflix. Y la siguiente temporada de C o de B con Jason Momoa en Apple TV, ¿no? Tengo entendido que sí, ahorita está transmitiéndose, no sé si en Netflix o en Amazon. Pero bueno, ahí están, la cartelera de este mes de agosto. Y eso sería todo de mi parte, Choco. A ver, mira. Medio flaca la caballada, dirían por ahí, ¿no? Chin, chin, no. No, Oye, estamos hermano, ¿para esperando. cuándo está la de fundación? ¿Es en septiembre? Para los últimos meses de año, del año, Choco. Yo creo por ahí, noviembre, diciembre, no recuerdo bien. Pero sí, no, se va a poner interesante el fin de año con las series. Yo es la que Y estoy esperando y me gustó mucho el trailer. Fundación y y Dunas, que también ya viene por ahí Dunas. Unas, sí, cómo no. Sí, es así para que veas. Sí. Y bueno, pues de película sería todo. Déjame, te comento, en las redes dice Andrés Juárez haciendo polémica, dice que Superman y Lois es la mejor serie de Superman. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Andrés Juárez sí sabe. ¿Qué onda? Bueno, es que tampoco está difícil, ¿no? O sea, mucha competencia. Okay, Y también dice Lalo Priego, dice, pero si el Arrowverse está bien chafa en efectos, chavo. sí, son como del Willy Willy, de esos disfraces, ¿eh? No lo negamos, no lo negamos. Y luego dice que si los Simpsons y Family Guy ya no van a estar en cable o a fuerzas va a ser por streaming. Ni idea, el May. Usted no tiene Sí, tengo el dato sobre los Simpson. Los Simpson los quieren encapsular y los quieren mandar a la biblioteca de buenos recuerdos de Disney. No encuentran la manera de darles cuello y amenazan con la temporada 33. bendito Dios. ¿Pero solo Eso en debe. streaming? Sí, solo en Disney Plus, no los vas a ver en ningún otro lado. Yo creo que es la única manera en dar de baja ese programa, no irle cortando fanáticos. Bendito Dios, que aún ya hace 23 años le hace falta eso a los cinco. Pero pues sí, ya ni fanáticos tiene, ¿no? No, sí, pero hay muchos. Sí. Sí. Bueno, tú pregúntale a un millennial quién es Bart Simpson y sí saben. Y eso ya es decir mucho. Pero porque los ve su tío Baquetón ahí, todos los maratones del domingo en Fox. Las casitas del Porque horror y todo eso. en el 7 ya no los, casi ya no No, los ya no. pasan. No, ya Ya no. Ya no sé dónde más que Fox es lo único que, bueno, ahora Star era lo único que pasaba, creo que los domingos. Les puedo comentar que en la semana alcancé a ver por ahí una serie con los personajes de Hanna-Barbera. Jellystone se llama. Regresa Mandibulín, regresa el Capitán Cavernícola, regresa Don Gato y su pandilla, el oso Yogi, pero en una versión que ya no coincide con lo que a nosotros nos dieron. Y mira que no estoy llorando de que abajo He-Man y Tila, No lo niegues, no lo niegues. no. No lo Bueno, niegues. ¿qué tal esa serie, el May? Son cápsulas nuevas, no son para adultos adultos, pero tampoco son para niños y niños. Ya perdieron la inocencia, ¿no? Ya son rudos, no dicen groserías, pero las situaciones son tipo Ren y Stimpy o ¿cómo se llama? El científico que anda volando con su sobrino. Ricky Morty. Ándale, sí, Rick y Morty, sin ser tan groseras, ¿no? Y pues te destroza. O sea, ver un mandibulín que solo tocaba la batería y hacía investigabas misterios. Ahora no. Ahora hace otras cosas, ¿no? Ya no te checo. No, pues ya no es para mí. Pues Ya me dijeron claramente que no. sale en el Escuadrón Suicida. ¿Qué esperas? Ah, sí. Así es. Sí, del tono de la serie, sí, Harvey Birdman. De estos, Lalo Pliego está diciendo que sí es Harvey Birdman, sí. Sí, es de ese tono, así burlona. No es para niños, pero tampoco es para muy adultos, ¿sí? Vale ¿Cómo? la pena dar un ojo. Igual y encajas, son cápsulas de 11 minutos. 11 minutos, ni siquiera media hora, 11 minutos. Ay, excelente para las nuevas generaciones y los que no tenemos tiempo para ver Sí, 24 exacto. capítulos de una hora. Pues Exactamente. es el formato, ¿no? Por ejemplo, ahora de aventura y esas son episodios de 11 minutos, ¿no? Son Chiquitos. formato nuevo. Así 25 es. a lo mucho ya. Está bien. Sí. Yo lo personal, hablando de duraciones, me la pasé súper con He-Man, que duraba, ¿qué? Como 24 minutos cada capítulo, ¿eh? 20 Sin minutos. bronca. Y te lo avientas así, de un sentón. Cosa otra que, por ejemplo, ¿qué me pasó con Invincible? Por ejemplo, que duraba 40 o 40 minutos cada capítulo. Y sí, llegó un momento en que dices, vamos a hacerle pausa, a estirar las piernas, etc. Y regresamos a verla, ¿no? Pero con He-Man no estuvo, me pareció excelente incluso el formato. Y sí, te lo avientas de corrido. Exactamente. Dice Lalo Priego también, la temporada 15 de Los Simpsons fue la última buena. Qué lástima que apenas regresó el doblaje original de Bart, Lisa y Homero. No sé si regresó completamente o nada más fue para para este especial de Marvel. Quién sabe, no, la verdad no sé. Los que sí van a regresar ya es el señor Burns, Gabriel Chávez y Smithers, que no me acuerdo cómo se llama el actor, se me corta el nombre, pero ellos sí regresan a doblar los Simpsons. Pero estos niños de Bart, Homero, nada más fueron para el especial. Es lo que tenía entendido. En una de esas. ¿Se sabían la loca teoría de los Simpsons de que Homero en realidad está en coma y está imaginando todo a partir de la temporada 15? No, ¿No? no es la O de la temporada 10, 8, 9, ajá. es la del Día de los Inocentes. La 10, 10, Ah. ajá, sí. Sí, es a partir de eso. Le cortaron las piernas, ¿no? No, ese es de los supercampeones. No, sí, es una teoría, ¿no? O sea que ese güey está en coma y desde que es la temporada 3 o 4 desde la broma el Día de los No, no, Inocentes. no, no, es más, es como de las 8 o 9, algo así, cuando Bart agita tanto la botella de cerveza que le explota a Homero y en realidad lo mete en un estado de coma y que por eso a partir de esa temporada en adelante prácticamente todos los capítulos se centran en Homero, en Bart y ya por eso nadie crece, nadie, no pasa nada en esa, en Esa como en Springfield y que en pues realidad todo lo sí, están que estoy imaginando a este cabrón porque está en coma. Yo creo que sería lo más sano para ver por qué en 33 años no hemos visto crecer a Maggie, ¿no? Exacto. Y pues bueno, vamos a pasar al tema de la semana, que es. Se trata de estos cómics con causa. ¿Qué nos puede contar los cómics con causa el Mai? Bueno, en realidad la industria del cómic todo este tiempo ha visto o ha tratado siempre de jalar a audiencia, ¿no? Y las causas no es un tema que quede fuera de la parte del mundo del cómic, ya sea por convicción, ya sea por necesidad o ya sea por obligación, pero siempre están ahí, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en un momento más algunas portadas que tienen que ver con el Día del Cáncer, ¿no? El Día del Cáncer, donde todos sin excepción, ese día portan un moño de color rosa que significa que estás apoyando a la gente enferma de cáncer. Y en el caso de los cómics tenemos que Marvel, las portadas de ese momento, de ese tiempo, las manda a rosas. Vemos a un Thor rosa, vemos a un Capitán América rosa, vemos a un Wolverine rosa, ¿no? Apoyando con el color a la causa. Pero, bueno, pues no es la única, ¿no? Vamos a ver que hay muchísimas, muchísimas más causas, que algunas de ellas aparentemente ya quedan atrás, que no es que se hayan subsanado, pero se han hecho cosas al respecto, ¿no? Es el caso del uso de minas en la guerra, y es el caso del asma, que también vamos a ver por ahí que hay una campaña de cómics contra el asma, ¿no? Entonces, ese es el tema, Chuck. Los cómics y qué apoyan o cómo lo apoyan, ¿no? Raúl. Pues sí, hay ahí varias historias que tratan. Bueno, ahí hay la distinción, ¿no? Hay cómics que tienen como una. Entran en esta categoría como de lucha social, de crear conciencia sobre algún tema. Y hay algunos que están más diseñados para dar recursos, ¿no? Entonces, no sé si ubican, hay una fundación que se llama ACTOR, por sus siglas, que es para ayudar a autores de cómics que no están bien en lo económico, que producen con cierta regularidad algunos cómics para juntar dinero, ¿no? Entonces, pueden estar en esas dos modalidades, ¿no? Los cómics que son para crear conciencia sobre alguna, como bien decías, en alguna problemática social, como este famoso Batman de las minas terrestres o ciertas enfermedades, y otros que son directamente para crear recursos, ¿no? Para generar recursos económicos y apoyar a alguna persona o asociación en general, ¿no? Y que hay incluso unos que tienen digamos, conciencia social de la mano, aunque no son profesos para ello, ¿no? El que me viene a la mente, que fue muy famoso en su momento, este arco de Hulk, donde uno de los personajes tiene SIDA y eventualmente fallece, ¿no? Y todo el drama relacionado a eso que trasciende al género de los superhéroes y lo aterriza en una situación bastante más real, ¿no? Entonces, yo haría como esa distinción de este tipo de historietas. Como dice Raúl, sí hay bastantes causas, ¿no? Yo, así de las primeras que me vienen a la mente, es justamente en el 85, cuando el mundo estaba desesperado por ayudar a la hambruna que se vivía en África, y hubo movimientos musicales por parte de los ingleses, por parte de los americanos, y el mundo del cómic no fue la excepción. Por ahí Janet Jackson creo que es la que mueve en Marvel al editor, si no me acuerdo era Jim Shooter, y con base a esto sacan un número especial de los X-Men, dedicado justamente a combatir el hambre, ¿no? De África. Heroes for Hope se llamaba el cómic, y es un cómic con un montón de escritores, de artistas, que se los juro ni se lo imaginarían. ¿Tú tienes por ahí las imágenes, Alex? Simón, ahí va, vamos con las primeras. Con las de X-Men. Déjame, te mando lo de la... A ver. La de los X-Men. ¿Sí, ya, sí, sí lo están viendo? No. Sí. Ahí no. A ver. Sí. Ahí está. Ya, sí. Ahí está la de los X-Men, que es portada frontal de Arthur Adams. Y la de atrás pues resulta que es de Jim Starlin. Luego pues justamente fue de Janet Jackson, que fue la que le encarga justamente a Jim Shooter esta colaboración para ayudar a la gente de África, ¿no? Y pues ahí está todo el bagaje de creadores que ayudaron a esta causa, ¿no? Que nada más ni nada menos son escritores de una o dos páginas. Tenemos a Stan Lee, a Louis Simonson, a Stephen King escribiendo cómic, Alan Moore en un cómic de X-Men, Harlan Ellison, Chris Claremont, Joe Duffy, Dennis O'Neill, George Martin, el autor de Juego de Tronos, ahí le estaba pegando los cómics, Bruce Jones, Jim Shooter, Mick Grell y Archie Woodwin. Esos son en tema de escritores. Y en tema de dibujantes, tenemos a John Romita Jr., a John Buscema, Brent Anderson, Bernie Wrightson, Charles Bess, Richard Corben, Mike Caluta, Frank Miller, Ryan Boland, John Bolton, Steve Rude, Brett Bleeding, Seth Trim, Paul Gulashi, Jackson Guys, Howard Chaykin, entre otros. Entonces, era la crema innata del mundo del cómic, ayudando y poniendo su granito de arena para realizar este ejemplar, y lo que se juntara de toda la venta y la distribución de este cómic iba a ser donado para justamente los fondos se iban a recaudar para los niños de África. Igualmente hace lo mismo, unos meses más tarde, ya en el 86, en enero del 86, DC no se queda atrás y también promueve su movimiento social a través del cómic denominado Heroes Against Hunger, y aquí es Superman y Batman, con una serie de escritores como Jim Starlin otra vez, Cary Bates, Elliot Smaggin, Paul Levitt, Michael Fleischer, Roy Thomas, J.M. DeMatteis, Robert Bloch, Robert Fleming, Mark Wolfman, Tony Isabella, Jerry Conway, Glenn Wayne, Ed Hannigan, Mandy Newell, Steve Englehart, Paul Kurbeck y Paul Kupperberg y Doug Monk, y entre los dibujantes, George Pérez, Paris Collins, Dennis Cowan, Jan Dursema, Keith Giffen, José Luis García López, Carmine Infantino, Bernie Wrightson, Kurt Swan, Barry Windsor Smith, Ernie Colon, Walter Simonson, Eduardo Barreto, Dave Gibbons, Jack Kirby, Dan Jorgens, David Ross, el mismo Jim Starlin, entre otros. Igual, este es un cómic dedicado a los fondos que se recaudaran de ellos justamente también fueron para la gente de África. Y si no mal recuerdo, tengo por ahí la creencia, ya será cuestión de que lo me lo desmientan. El arte original de este cómic de DC en lo particular también se subastó, y lo que se recaudó de ese arte, si no me recuerdo, fue una Comic Con, fue para este fin. Me puedo estar equivocando el dato, pero si no me recuerdo, sí fue en pues igual por ahí, como bien decía el Mai, tenemos el cómic contra el asma, que esto lo realizaron la compañía farmacéutica Glaxo, que en ese momento estaba promoviendo estos inhaladores para la gente que sufre del asma. Hizo por ahí un especial con el Capitán América para este fin. Y esto fue en 1988. Por ahí de 1993, igual lanzan un cómic de Wolverine, Namor y Sabu, con la WWF. No es la de las, no es la de la lucha, sino es la World Wildlife Foundation, la fundación de la vida salvaje en el mundo, en donde justamente buscaban fondos para las especies que en ese entonces estaban en peligro de extinción, y una de ellas pues ya fueron, como el rinoceronte blanco, el tigre bengalí, ya no son más, pero bueno, hay muchas otras especies que sí están, sí siguen en el planeta, siguen luchando por sobrevivir. Y bueno, este fue un cómic especial de Marvel con esta fundación de la vida salvaje para concientizar, como decía Raúl, para hacer una conciencia social al menos en este tema de la vida salvaje en los en las personas. Y pues de ahí creo que nos vamos al 2011, 2001 del Mike. Cuando pasa lo del 11 de septiembre. Ese es el de Heroes, ¿no? Este que está ahí. Así es. Así es, a raíz del... Antes de que pases a ese, una duda, a ver, tan como dicen, a ver si la saben o alguien que nos ayude a resolverla. Creo que el del hambre, la lucha contra el hambre de Marvel, creo que es el único trabajo de Alan Moore para el mundo de Marvel en Estados Unidos, ¿no? O sea, sin contar Marvel UK del Reino Unido. Creo que es el único trabajo para Marvel América de Estados Unidos, de Alan Moore, de los X-Men. ¿Qué crees que no? Que tiene también un... justamente en el Heroes viene un pequeño... Bueno, aquí a lo mejor es un guión de un par de páginas, pero en el Heroes justamente hace colaboración con Dave Gibbons y le dedican la página central. Le dedican el póster a la colaboración de Alan Moore y de Dave Gibbons. Es este. Si lo tienes, Raúl, si lo tienes, ¿no? El de Heroes, no. Fíjate que no, nunca lo compré. Justamente este es trabajo de Alan Moore. Es la página central justamente de Alan Moore con Dave Gibbons. Aquí en texto, ay, es Joe Quesada, perdón, Kevin Smith, Paul Dini, ay, ¿quién más escribe? Creo que Stan Lee escribe, Neil Gaiman, Gail Simone, o sea, sí escriben varias personas en este de Heroes, y también es un cómic con causa porque todas las ganancias que se juntaran de estos cómics, Marvel produce Heroes y A Moment of Silence. DC y los independientes se unen y producen dos libros que se llamaban 9-11. Mm. Y las ganancias de estos se fueron justamente a la fundación de las dos torres que se abrió para todas las familias de los bomberos, policías y víctimas del derrumbamiento de las torres que perdieron la vida en ese incidente. Este cómic cuenta con 40 y tantos pines, igual hechos para esta gente, y estos sí, igual creo que fueron subastados y las ganancias fueron para estas personas. ¿Qué otra cosa, el May? Bueno, tú trajiste ahí uno, yo traigo un par más, que sería el de Slide 11, Alex. Estos cómics con causa tienen que ver con el COVID y la situación que estamos pasando ahorita. Si ustedes echan un ojo en la página de Comiqueando, el día de hoy se publicaron estos dos cómics en formato digital. Pueden darle una ojeada. Marvel, en asociación con la Asociación Nacional de Enfermeras, levanta estos dos cómics, hace uno en el 2020 y hace otro en el 2021, hablando de lo que tiene que pasar una enfermera y una persona de rescate para atender pacientes con COVID, ¿no? Obviamente lo que quieren hacer es conciencia sobre lo que pasa con la enfermedad y la importancia de medicarse y usar el cubrebocas, ¿no? Y los fondos, bueno, este yo no tengo entendido que haya salido a venta, está disponible para que lo puedan distribuir y puedan leerlo, no es gratuito. De hecho, Marvel lo tiene abierto, ¿no? Y al final es concientizar y pues el cubrebocas primero, la higiene en las manos y cuidado, porque cuando te agarra el bicho, pues pasan cosas extrañas en el hospital, ¿no? Entonces hay que echarle un ojo. Y el otro que traigo es el 13, el slide 13, donde el hombre araña hace conciencia sobre el abuso a los niños. ¿no? El cómic siempre ha apoyado a la infancia, ya que de la infancia es mucho el público que el cómic tiene y por ende pues siempre se va a preocupar por el bienestar de los chiquitos, ¿no? Y aquí apoya a prevenir el abuso de los niños y al bullying. Nada de bullying, ¿no? Y evitar que se le pegue o maltrate a un niño, ¿no? Qué lástima que salió ya cuando yo tenía 15 años, ¿no? Pero bueno, ni modo. Mucho bien me hicieron. Sí, también por ahí hay un Superman, justamente 705, y la portada es icónica, es un niño parado con un ojo morado, ¿no? Y ese cómic igual es de los, bueno, que ya últimos años, a tener como 10 años ya, es uno de esos cómics que movieron a la gente. ¿Por qué? Porque te habla también justo de eso, del abuso infantil. Del abuso infantil en este caso, creo que era el padrastro del niño, y lo golpeaba, y Superman va pasando por ahí. Este cabrón lo encierra al chamaco, pero el niño hace tanto ruido que, pues, de Superman lo escucha, salva al niño y le dice: "Oye, o sea, siempre voy a estar aquí al pendiente, lo vuelves a tocar y vas a estar en el espacio y sin respirar en el siguiente momento, ¿no?". Y es uno de los cómics así de maltrato, de causa social, como decía Raúl, de los que también ha dejado mucha huella. Ya que hablabas de las enfermeras, también hace ya unos 15, 20 años, Marvel había sacado de Call of Duty, en donde justamente hacía historias homenajes a policías, a bomberos y, si no mal recuerdo, a marinos. Y hizo por ahí historias con de Chuck Austen, de David Finch. Ay, no creo quién fue otro dibujante, pero fueron como que tres, cuatro miniseries dedicadas a los héroes reales en esta serie de eventos que despertó el 9-11, donde le dieron importancia a los héroes en la vida real, y bueno, les dedicaron dos, tres miniseries, y pues por ahí valen la pena de verse. Otra causa por ahí, la que tú decías, la de los moños de cáncer de mama, que fue por ahí en el 2013, justamente en el 2013, si no me recuerdo, fue el May, díganos. Sí, de hecho, este movimiento tuvo mucho, mucho impacto porque no solamente a nivel médico, ¿no? Sino eventos deportivos, muchos equipos de Estados Unidos de fútbol, de básquetbol, cambiaron sus uniformes o cierta parte del uniforme en color rosa, ¿no? Tuvo muchísimo, muchísimo impacto y pues alcanzó a los cómics, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que no está apartado de la sociedad. Los cómics tratan de acercarse y de presentar los problemas que se están dando, ¿no? Es muy interesante. Fíjate, yo quisiera comentar uno que también es un cómic, algo inusual, digamos que en su momento lo fue, que también va en el sentido de tocar la cuestión del abuso infantil, pero no era así como esta, que era como para crear conciencia, sino es parte de una historia que es una de las primeras novelas gráficas pintadas que tuvo Batman. Es Batman Night Cry, Llantos en la Noche, que es ilustrado por Scott Hampton, y de Archie Woodwin, el escritor, que es una de las grandes, grandes novelas gráficas de Batman, y que por alguna razón no se reimprime. Ahí sí desconozco por qué no tiene una rotación constante como otras grandes historias de Batman. pero pues en su momento esta historia fue muy fuerte, ¿eh? O sea, finalmente sí, el contenido es muy maduro, muy, muy adulto, el manejo que tiene el problema, y el arte que son, digo, no es dibujo tradicional, sino antes de Alex Ross, era un dibujante en el sentido clásico de un pintor, de este gran trabajo que con un tema ahí bastante escabroso y presentado de una manera, pues, podríamos llamarla cruda, ¿no? Esa buena novela gráfica de Batman que es como de los noventas, ¿no? Como de principios de los noventas, me parece. 93, si no mal recuerdo, es del de Scott Hampton, ¿no? Sí. Si no mal recuerdo, es 93. Si no mal recuerdo. Alex. Bueno, a ver, ya mencionaron el de Muerte de Inocentes de Batman, ¿no? El horror de las minas terrestres. Fue un número especial de un solo número hecho en inglés por Dennis O'Neill, Joe Staton y Bill Sienkiewicz. Y después, eventualmente lo imprimieron aquí en México, Editorial Viz. Y fue en la serie regular, lo incluyeron como el número 300 de Editorial Viz, de Batman de Editorial Viz, en edición especial de 64 páginas. Y pues reflejaba un problema que existía en, bueno, que todavía sigue existiendo. Todavía. Que son el de las minas terrestres en algunos territorios ocupados. Y básicamente la historia creo que está clasificada como de las más crudas que tiene el personaje de Batman, porque un trabajador de Industrias Wayne se va a algún territorio donde hay minas terrestres, junto con su hija y con un amigo de su hija, y sufren un accidente, bajan a un campo donde está minado, muere el trabajador de Industrias Wayne y el amiguito de su hija, y a la hija la secuestran. Y entonces Batman va a rescatarla y pues como es Batman, pues sí logra rescatarla, pero en algún momento la pierde de vista, se distrae un poco ya de regreso y la niña corre hacia un campo pensando que había un juguete y en realidad era otra mina. Y pues también vuela la mina y junto con la niña. De similar manera, pues sacaron una Superman y Wonder Woman, El Asesino Oculto, que también trataba acerca de minas terrestres con con niños o personajes de África, y estos cómics iban hacia eran más que nada, era gratuito y se distribuía en nombre de UNICEF para combatir las minas terrestres. Aquí te puedo completar un dato bien interesante. Nosotros tenemos en la cabeza la parte de minas terrestres como una caja que se entierra y que explota, ¿no? Bueno, en algún momento la tecnología de guerra llegó a fabricar bombas que soltaban minas, que las dispersaban. Soltaban la bomba y a la mitad del aire la bomba se abría y soltaba las minas para que explotaran, cayeran enterradas y explotaran. Tuvo que entrar las Naciones Unidas y meter orden, porque este tipo de armas, no, después de que se acabe el conflicto, siguen vivas, ¿no? Y es por eso, y es muy importante esta parte de donde hay un conflicto, pues sí los dejan pelearse, que se maten entre ellos, por algo se están peleando, pero vigilan mucho el no uso de minas. Digo que todos los ejércitos tienen la herramienta para contrarrestarlas, ¿no? Pero una vez terminado el conflicto, la parte ganadora está obligada a barrer todos esos campos que supuestamente están minados para recoger lo que quedó. Sí, sí, se generan convenios para que no se utilicen o para que las retiren después de utilizadas, cosa que a veces no se hace y que aún siguen activas y que realmente inutiliza todo ese territorio para cualquier cosa que quieras usarlo, ya sea para vivir, para construir o para sembrar. Realmente ya no lo utilizas porque, pues, en cualquier momento das un paso o recoges algo y explota. Sí, es como las bombas estas de la Segunda Guerra Mundial que siguen detonándose, Que siguen activas por ahí. ¿no? Hace poco había una noticia, ¿no? De una ratita que estaba entrenada para encontrar minas terrestres allá en el sureste asiático, ¿no? No recuerdo exactamente en qué país. Camboya, uno de esos, que fue una rata muy famosa porque estaba entrenada para con su olfato agudo encontrar estas minas y pues ya las desenterraban, las desactivaban y pues finalmente sí, pues como decías, ¿no? Como eran distribuidas sin ninguna restricción, pues sabrá Dios cuántos campos minados hay, ¿no? La gente enteraba pues, hasta que había un suceso trágico, ¿no? Entonces, pero fíjense, ¿no? Precisamente es un tema que uno no, que aquí en este lado del continente a lo mejor no lo tenemos tan presente, pero es gracias a los cómics que nos enteramos de otras problemáticas que sí tienen un peso en otros lugares y que pues sí son importantes, ¿no? Y aquí Sí. vemos cómo se pueden tocar cualquier cantidad de temas en los cómics. Exactamente. Y el siguiente no menos importante, el de los Teen Titans contra las drogas. Fueron un especial de 3 números en cooperación con una campaña que tenía el presidente de aquel entonces, creo que era George Bush, sobre la conciencia en contra de las drogas. Básicamente la historia es que recuerden, no sé si ustedes recuerden bien, era un niño que con la euforia de las drogas salta de un balcón y cae muerto, y entonces con la hermanita creo que van a buscar quién les está distribuyendo esas drogas a los niños. Los Teen Titans, mientras les dan lecciones de por qué son malas y por qué deben de decir que no a las drogas. Son 3 números. Ok, ahí también, hablando de drogas, pues están, nos remitimos tal vez unos poco más clásicos, ¿no? Que sería el de Roy Harper, cuando en esta explorada arco de Dennis O'Neill y Neil Adams, cuando encuentran que Oliver Atom, Atom bien, también. Oliver Queen y Hal Jordan encuentran que Roy Harper, el alumno y el sidekick de Green Arrow, pues era un junkie, ¿no? Era un adictazo y lo encuentran ahí con la jeringa a punto de ingresar a la vena. Y pues antes de eso fue en respuesta a un Spider-Man número 90, si no mal recuerdo, en donde igual se liberan del Comic Code Authority y hacen referencia a un joven que está súper perdido y está a punto de perder la vida en lo alto de un edificio porque está sumamente drogado. Son de esos cómics que tienen este tipo de misión de crear conciencia en la gente, ¿no? Y pues el uso de drogas ahí está, ¿no? Ahí está y la intención de las compañías de hacer conciencia en la gente. ¿Qué otra cosa, Alex? Ahí en esta serie, como dato de trivia, en esta historia no aparece Robin, no sale en ningún lado Robin, porque ya tenían compromisos del personaje con otro asunto, y yo creo que también no lo querían vincular mucho con las drogas al personaje de Robin. Okay. Y la otra, mi super chica, Supergirl, junto con la empresa de Honda de Estados Unidos y con el departamento de transportes, hicieron una campaña para el uso del cinturón de seguridad. Básicamente era, por alguna extraña razón, Supergirl tenía que llevar a dos niños en un auto para llevarlos a algún lugar y a lo largo de toda la historia les explica la importancia de por qué tenemos que usar el cinturón de seguridad al subirnos a un auto. Podrá ser muy super chica, pero me quedo con Jimena Sariñana, mi hermano. Esa sí tuvo impacto. Esa campaña sí tuvo impacto. ¿Qué otra te viene a la mente, Raúl? Pues fíjate que no un cómic en específico, pero fue en su momento, aquí la gente que es más de mi generación se va a acordar que precisamente en la época Bush hubo un Bush padre, hubo un especial animado que se llama Cartoon All Stars to the Rescue, que era un crossover con las caricaturas más populares de ese entonces, donde salían las Tortugas Ninja y salían con personajes de la Warner, y etcétera, etcétera, en un crossover, en un especial animado, una pequeña película animada, donde pues igual el mensaje era en contra de las drogas. Recuerdo que estaban los Muppets Baby, estaban los Pitufos, y Alvin y las Ardillas, no sé si recordarán esa película, que por ahí anda en YouTube. Es una pieza interesante porque trabajaron en conjunto varios estudios de animación de populares en la época con una causa común que era la lucha contra las drogas, ¿no? Ahí el villano eran las drogas, precisamente. Fíjate, esa no me la sé, tío. Es que tiene de tarea, Raúl, pasar el vínculo. Sí. La liga de YouTube. Sí. Sí, porque es así, ese no lo había visto. ¿Y es animado tal cual? Es animado, es una película animada totalmente, pero haz de cuenta, es un poco como... Lo emocionante era como cuando Roger Rabbit, que era ver los personajes diferentes compañías interactuando juntos. Es la misma situación en esta, pero aquí pues sí, muy enfocado a dar un mensaje de mantenerse alejado de las drogas. Ok, también está el famoso Punisher y Daredevil, juego de niños, ¿no? El sí. Chamaco era... Dime. Mira, ahí yo tenía duda de comentar porque no tiene ese sentido de crear conciencia, o a lo mejor sí, pero uno de los mejores arcos de verdad, no solo de Punisher, sino de creo de la historia de los cómics, es un arco de Garth Ennis y Leandro Fernández, me parece, para Punisher Max, que se llama The Slavers, los esclavistas. Esclavizadores, sí. De un grupo de tratante de personas, ¿no? De mujeres en específicamente. Es también una cosa muy densa, ¿no? La historia es muy ruda. Pero yo creo que es la historia más ruda del Punisher que he leído en mi vida, ¿no? Y eso que he leído bastante Punisher. Creo que esa toca el tema de una manera dura, como es el problema en realidad, ¿no? Y recuerdo que lo más impactante es cuando dice el Punisher, pues no, estos son unos desgraciados, yo no... O sea, él dice, no se me ocurre cómo acabar con ellos, ¿no? Y el Punisher va a un extremo que uno dice, bueno, salió, no sé si salió mejor o peor lo que ocurre, pero ese arco creo que vale muchísimo la pena. Es un gran arco que plantea una problemática social real y que ahí se ve lo difícil y lo complicado que es vivir una situación de este tipo. Y pues aparte de la que la hay en inglés, esa sí alcanzó a salir en español, fíjate, anda disponible por Televisa Smash, sí se consigue esa. Esa yo sí la recomendaría totalmente. ¿No es de Viz? No, fue no, porque Viz no alcanzó a llegar hasta allá. Esa ya salió en Televisa. Me dejas. Ah, sí, en los que en donde venía el alias, ¿no? Ajá, exactamente. Sí. Okay. Porque el Beat se quedó como hasta el 12 más o menos, algo así. Ya después estos son de los que retoma Smash, ok. ¿Qué otra cosa, el May? Sobre cómics con causa, pues ya estoy. Yo voy a pedirle a Nazul que me haga un cuento que nunca se debió escribir, 2 puntos versión May, para ver cuánto dinero recopilo. A ver si nos hacemos ricos. A ver si quieres. Por cierto, cómprenlo en Amazon. Ahí búsquenlo y descárguenlo. 25 varitos. Está bueno. Lo compran y okay. Lo descargan en Comixology. Y al último, que propiamente no es tan de causa, pero que sí, por unos detalles que yo identifico, es este otro, el de Catwoman Under the Moon, que son estas nuevas novelas que está sacando DC con que reescribiendo algunas historias y que van dirigidas a jóvenes adultos. Esta es la edición en inglés. Prácticamente reescriben la historia de Catwoman, donde pues en realidad ella está es chavilla, vive adolescente, vive en casa con su madre y con su padrastro y sufre el abuso del padrastro. No implican un abuso sexual, pero sí de un abuso verbal y físico, que la llega incluso a encerrar en algún lugar y a matarle a un cachorro de gato que ella tenía. Por eso escapa y de ahí se junta con otros ladrones, etcétera, etcétera. La historia, la verdad, es que trata varios puntos de adolescentes, de ella en la preparatoria, ella huyendo de su casa por el abuso, el bullying, etcétera, etcétera. Y también sobre personas transgénero o de con otras orientaciones sexuales. Pero lo importante aquí es que tal vez la historia no tenga... es más una historia narrativa de lo que pasa, porque no tiene mucha acción, no tiene mucho contenido como tal activo, pero al final del cómic, al menos en en la edición gringa, no desconozco en la mexicana, pero contiene los... ¿Mande? ¿Sí salió en México? Sí, salió en México, salió en español, lo hizo Smash. Pero en la edición gringa viene al final teléfonos para diferentes tipos de asociaciones y de ayudas. Por ejemplo, esta que es para prevención del suicidio y toda la lista de a dónde puedes llamar en caso de que estés pensando en cometerlo. Recursos para en contra de la violencia familiar, en contra del daño causado por uno mismo, incluso para sociedades de protección animal y de diferentes tipos. O sea, si quieres prevención del suicidio para los jóvenes, para si eres una persona trans, si tienes incluso un sitio web, un wiki para que te apoyen en contra del suicidio, etcétera, etcétera, y que vienen todos estos teléfonos para que en cualquier caso pidas ayuda si te sientes identificado con alguna de estas situaciones. Entonces, al final de cuentas, sí trae un buen mensaje, ¿no? Efectivamente. Aunque se trate de Batman, ¿no? Especialmente porque se trata de Batman. Okay. Y sale de chavillo. Okay. También. Raúl. Pues, fíjate que ahí también, bueno, esto ya a un nivel más local, es común por un poco como por este rollo cultural y la tradición de historieta que hay aquí en México. Ya ha venido en desuso, pero relativamente común que instituciones de gobierno editen revistas, historietas que tratan de mandar mensajes de conciencia social o de alguna problemática. Y por ejemplo, en algún momento se editaron historietas como el estilo de Los Sensacionales, con ese tipo de arte y formato, por ejemplo, para la violencia intrafamiliar. Algunas para no ser presa de extorsiones a los migrantes que venían de Estados Unidos a pasar las fiestas aquí a México. Y también, obviamente, hay una serie que es muy buena, de que vale la pena conseguir, y por ahí andan. Es toda una colección de historietas de autores mexicanos, más o menos de los nuevos, de los contemporáneos, como Mora, como Juan L., como ahorita esta chica Jiménez, Alejandra Jiménez, autores nacionales, que cada volumen trata de una droga y sus efectos. O sea, es entre de crear conciencia, porque viene una historia de alguien que interactúa con la droga y al mismo tiempo te van mostrando cuáles son los efectos y los prejuicios de la misma. Y estos fueron elaborados por el gobierno, ¿no? Por instituciones de salud, y en su momento se repartieron, ¿no? Entonces, muchas veces ha sido como un vehículo de información, han tenido esta característica. Yo por ahí tengo algunos, ahorita desafortunadamente por una cuestión de mudanza no tengo acceso a varios de esos cómics, pero recordemos que también muchos, esa sí no es con causa, es la única causa que yo no apoyo, ha habido muchos cómics de promoción política. Yo, ahí en esa parte, tengo, no sé si escucharon, debieron haber escuchado que había una política de nombre San Juana Martínez, San Ajá. Juana Martínez, y cayó en mis manos un cómic para la promoción y de la aprobación de la marihuana. Por ahí tengo mi cómic. Sí, sí, exactamente. Y por ahí, también ese prometo buscarlo ya una vez que pueda a tener acceso a mis cosas nuevamente. Ahorita las tengo embodegadas. El título de este cómic, este también nos este no es una causa, es causa perdida. Salió hace como unos 10 años más o menos. Un cómic se llamaba Pejeman. Ah. No le hables de eso al Choc, le duele la herida. Entonces, pero, o sea, también terminan, ahí también hay otro pendiente, estos cómics políticos, ¿no? Meramente políticos. También algún día los platicaremos. Sí, sí, hay varios, ¿no? Incluso Obama como comiquero por ahí tiene su serie de cómics, ¿no? Sí. Pero esa es otra historia. Es otra historia. y de otro programa. Por ahí me dice el tal Juan Carlos Gutiérrez Mercado que sí, que este cómic de Catwoman que mostré sí trae líneas de auxilio en México, un gran detalle de Smash, trae instituciones de salud públicas gubernamentales y ONGs, todas en México, sus teléfonos y páginas web. Vaya, por lo menos hasta que hicieron algo medianamente bueno los de Smash. Ya no te oigo yo. Por lo menos eso no lo maltradujeron, digo. Ya ves que luego se pasa con traducciones, pero bueno, ahí estuvo un acierto de Smash, ¿no? Yo creo que Smash, yo considero que se ha tenido muy buenos aciertos editoriales. Yo lo veo con Sandman, con Miracle Man, con Pride of Baghdad, lo veo con Prometea, Stormwatch. Él está publicando lo de Warren Ellis y se sacó un 10. Yo creo, espero que vaya para Authority Planetary. Pero, por ejemplo, este tipo de detallitos de hacer, no copiarlo, no hacer el clásico copy-paste que luego se avientan, sino de poner en serio algo que sirva a la juventud, que llegue ese cómic y que le pueda servir. Yo creo que es un acierto y un buen dato de Smash. Gracias al tocayo por el aporte. Y muy bien, chavos, algo más, May. Sí, se da recompensa mis cómics por un King Shark. Quien encuentre una figura de King Shark, notifíqueme dónde la puedo comprar, por favor. ¿Qué cómics son? No, la figura. Ay, ¿qué cómics doy? Pues, ¿qué ofreces, muchacho? Tengo unos Batmans. Tengo unos Batmans y unos Supermanes que no me sirven. Los Superman, pues igual, pero los Batman no, ya me perdiste, chavo. No, pues es que la pólvora no arde en manos de insulsos. Y... Ah, ahora resulta. Por censurarme, por censurar la palabra que decía mi abuelo. Le duele que le toquen a su murciélago, ¿se da cuenta, Choc? No. ¿Qué otra cosa, Alex? si nos seguimos con la causa, podría decir uno que no me incluyó, que no incluí en la presentación, el de historia de una idea de la Cruz Roja. A ver, déjame se las comparto, porque básicamente otra de las causas que se tiene es que pues la Cruz Roja publica además muchas de sus campañas las hace a través de cómics, y entonces entre ellos una es esta, la primera fue la de Historia de una Idea, que es la más resaltada, porque es la historia de cómo se creó el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y básicamente lo que tiene es que está hecha en cómic y está dibujada por Moebius. No sé si por ahí lo ubican. Y entonces, básicamente trata la historia de cómo se creó la Cruz Roja, que fue el creador es Juan Enrique Dunant, y que él era empresario suizo, y que en algún momento viajó a se ubicaba en Argelia, y para pedir un permiso fue a buscar a Napoleón III, para pedirle un permiso, pero le dijeron, no, pues sabes qué, no está aquí en Francia, está en Italia batallando, está en una batalla en Italia. Fue a Italia y casualmente cuando llegó estaba terminando la batalla de Solferino, que era de las más cruentas que hubo en aquel entonces. Y entonces, a partir de ahí, de ver todo, cómo los heridos estaban tirados en los campos de batalla y cómo no eran atendidos, empezó a juntar personas y atenderlas a todos los heridos en busca de su dignidad humana y de su y protegerles la vida sin importar qué campo de qué bando eran. Al regresar a Suiza escribe el libro de Un recuerdo de Solferino, que es básicamente todo lo que vivió en esa batalla, y a partir de ahí es que plantea la creación de la Cruz Roja Internacional con el fin de apoyar a los heridos en campos de batalla. Y entonces con esto se crea todo el movimiento, y prácticamente con los cómics hacen conciencia tanto de la historia de la Cruz Roja y de las otras, de todo este tipo de actividades que realiza la Cruz Roja, tanto en conflictos bélicos como en diferentes situaciones de desastres. Y también pues lo utilizan para otro tipo de movimientos, por ejemplo, este es un ejemplo que hace Coca-Cola con la Cruz Roja Juventud de España, de donar tu sangre. La verdad es que a veces los dibujos no están muy, muy chidos, pero lo que importa es el contenido, y que tratan de difundir la causa de la donación de sangre. Siempre Coca-Cola en los eventos importantes. Los grandes eventos, pero este dice que es de España, ¿no? Este es de España, de la Cruz Roja Juventud en España. En México también tiene algunos, pero la verdad es que no los tengo aquí a la mano. Y la verdad es que no los suben a internet, al menos no que yo sepa. Ok. Muy bien, Raúl. Pues ese de Moebius, la verdad, no lo conocía, y pues sí, se ve bien interesante, la verdad, ¿eh? Ese sí me gustaría tenerlo en el librero. Si te presumo, por ahí creo que llegué a tenerlo. Está cortito, son como 12 páginas. Por ahí lo llegué a tener, no sé si en una de esas esté por ahí en alguna bodega perdida mía, o si sí lo regalé o lo doné. Madre de Dios. Quién sabe, por ahí deben de andar. Muy bien. ¿Algo más de las redes, Alex? Ya creo que ya no comentan absolutamente nadie nada. Muy bien, pues te recuerdo. Alguien preguntaba de este cómic de Catwoman. Obviamente son fuera de continuidad, ¿no? No son canon esas historias. Preguntaban. Ah, sí, se me brincó. No, No, realmente no son canon. Son nada más one shots así fuera. Muy bien, pues estamos en el camino al programa 100. Vamos a ver qué vamos a hacer para celebrar eso. Isaac regresa la semana que entra al show de Isaac y sus amigos. Y pues a nombre del equipo, les damos otra vez las gracias por su tiempo, por su atención, y nos vemos por acá el próximo jueves. Por ahí les traeremos algún tema. Si el Raúl se queda aquí la semana que entra, traemos ahora sí cómic mudo. Si no, les cambiamos el tema. No, oye, pero la próxima semana ya todo el mundo habrá ido a infectarse de COVID y ver el Suicide Squad, ¿no? Obviamente. Sí, seguramente. O por lo menos ya el primo de un amigo nos contará de qué se trata, ¿no? Así es, sí, ya la semana que entra platicamos de Suicide Squad y ya habremos alcanzado más, What If, ¿no? ¿Ah? No. Pues oye, 5. Sí, ya está. Es miércoles, sale miércoles. Uy, calientito. Ya vendrás desvelado con ojeras. Así como se comprenderán. Ay, calla. También ahí el Capitán Planeta nos dice que la edición mexicana sí trae números nacionales de apoyo psicológico y para relacionadas a la problemática. Nos comenta que sí, que sí trae ese tipo de información en la edición. Ah, la de Smash. Sí. Sí. Así. Muy bien, chavos, pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Y nos estamos viendo el próximo jueves. Cuídense. Nos vemos. Bye.